un alto a los feminicidios, a encontrar y castigar a los culpables. Las mujeres de la periferia ya no creemos en las mentiras y pretextos que dan las autoridades para no hacer su trabajo. Y lo que sabemos bien es que en esa, su historia llena de impunidad, nuestros cuerpos se siguen llenando de marcas, se exhiben desnudos y maltratados para demostrar que ustedes son los dueños, ustedes, ustedes hombres, ustedes jueces, ustedes políticos, ustedes asesinos. Y solo una cosa tenemos que decirles: seguiremos defendiendo nuestras vidas, nuestro derecho a la vida, a la alegría, a la felicidad y a la libertad. Jamás se apoderarán de nuestros sueños y de nuestras resistencias. Agradecemos a quienes con su esfuerzo han convertido su dolor en nuestra esperanza de justicia. Gracias a Irinea, madre de Mariana, a Norma, madre de Lili Alejandra, a Araceli, madre de Lesbi, a Lidia, madre de Diana, a Laura, madre de Victoria, y a todas aquellas mujeres que con su valentía nos han contagiado, enseñándonos a insistir hasta encontrar justicia. Por eso exigimos la aplicación real y completa de la alerta de violencia de género de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia por el caso de Mariana Lima Buendía y de la Ley General de Víctimas. Garantizar que todas las víctimas y sus familias puedan ser atendidas con perspectiva de género y cumpla con la obligación de todos los municipios en donde se ha emitido la alerta de violencia de género, existan fiscalías especializadas e instancias de atención integral donde las y los trabajadores de las instituciones gubernamentales, incluyendo ministerios públicos, sean capacitados en materia de género. Reparación integral del daño de todas las víctimas y sus familias, así como el cese y el favoritismo judicial del agresor y la revictimización. Que se detenga el hostigamiento a familiares, colectivos y activistas que decidimos organizarlos para denunciar la omisión y la violencia institucional en contra de las víctimas y sus familias. Que las corporaciones policíacas cumplan con su función, que es la de mantener este territorio seguro y libre de violencia, sin impedir la autoorganización de las comunidades y familias. Que se respete nuestro derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio otorgado por el artículo 7 constitucional. La sanción o destitución de todos aquellos servidores públicos que por acción o por omisión han incumplido en garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas. Queremos que cese el acoso, hostigamiento y discriminación en espacios públicos y privados. Alto a todas las violencias en contra de las mujeres y un amendo respeto a la vida y a la dignidad de las mujeres en todas las geografías. Vivas y libres y felices, nos queremos. Pues desde todas las organizaciones que se crearon este evento, les invitamos a seguirnos organizando, a seguir luchando por justicia para todas aquellas mujeres que han desaparecido en el Estado de México y en todos los demás lugares de nuestro país. La manifestación pues se va a dispersar aquí por motivo de seguridad, porque trasladarnos al siguiente punto nos tomaría por lo menos media hora y eso pues puede implicar una situación de riesgo, sobre todo pues para la gente que viene de la Ciudad de México o de zonas más alejadas de aquí del municipio. Pero los invitamos a seguir la coordinación por medio de la página de Facebook. Para terminar el evento va a haber un mensaje más, va a haber un pequeño acto cultural y pues los invitamos a seguirse organizando desde los familiares y las organizaciones que crearon este evento. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas!